Las paredes se pintarán de tristeza y enjaularé mi corazón. La Asociación de Mujeres de Écija y Hierbabuena os invita a participar en las actividades organizadas por el Centro de Información Municipal a las Mujeres y el Consejo Local de las Mujeres, con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Día 20, ciclo de cortometrajes, hora 7 de la tarde, en la Casa de la Juventud de Écija. Día 25, hora 7:30 de la tarde, lugar Plaza de España, El Salón. Manifestación desde El Salón a la barriada del Valle en homenaje a Petra, asesinada por su marido. Día 27, novena jornada Violencia contra las Mujeres. Hora, las 10 de la mañana, en el Teatro Municipal. Se hablará de relaciones de pareja y buen rato, relaciones saludables, amor romántico y relaciones sexuales, desterrando mitos, a cargo de Laura Ocaña, psicóloga, victimióloga y licenciada en criminología. Y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza. Recuerda, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a las 7:30 de la tarde, manifestación en la Plaza de España, El Salón. Y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza.